En Radio Juan Gómez Milla llegó el momento de escuchar el magazine cultural y musical de nuestra emisora. Comparte las opiniones y comentarios de Héctor Muñoz y Rocío Novoa a continuación en ECRO. Muy buenas tardes, días o noches, no importa cuando esté escuchando ECRO, pero lo que sí puedo decirles es que estamos en martes 21 de julio, son pasadas las 7 de la tarde y estamos en un nuevo capítulo de ECRO. Ahora se acuerdan la semana pasada, ¿no? No salimos un martes, salimos un miércoles, estaba Felipe Arratia, pero no estaba la Ro, no estaba la compañera con la que hacemos siempre el programa, Rocío Novoa. Creo que la veía ahí, claramente está al frente mío. Bienvenida, Rocío, de vuelta. Hola, ¿qué tal, Héctor? ¿Qué tal todos nuestros auditores en ECRO? Muy buenas tardes, buenas noches, buenos días, bienvenidos. Entonces, tenemos un nuevo episodio el día de hoy. ¿El día de hoy? Eso. Oye, Rocío, ¿qué estáis haciendo la otra semana? Ah, sí, no, estaba con problemitas personales, familiares y no pude estar. Te extrañamos mucho. Oh. En serio. Ya. Yeah. Y aquí es cuando a Electro se le envidian los ojos y le empiezan a correr unas agüitas ahí por los ojos, así muy... No es cierto. Sospechosa. No. Sí, mira, míralo. Pero por radio no lo veo. No sé, no lo puedo escuchar. ¿Cierto? Pero si estoy acá. Oye, ¿quién es esta voz que está saliendo en ese caso? ¿Una voz ¿quién en off? Es? Sí. ¿Quién wow. es? La voz omnipresente. No sé. Yo sé que él es director. ¿Y está preparando su... ¿Director de qué? ¿Director de cocina? Director de cine, ¿no? ¿De haciendo cine? Sí, eso estoy haciendo. Es un halago, ¿no? Oh. Sí, como decía yo, está preparando su ópera prima. Es director de visual. Oh, ¡oh! Que suena solemne eso, ¿eh? Eso es el título, cuando me lo pase. Claro. Cuando me lo pase. ¿Lo tienen guardado? No, tengo que hacer una práctica, parece. ¿Sí? Obviamente. Bueno, fin. Bueno, la práctica es el maestro, pero en tu caso no es necesario. ¡Démosle un aplauso muy grande! ¡A Francesc Morales! ¡Bravo para mí! ¡Un aplauso por esto! ¡Qué feo creo esto! Creo que no conozco hace tiempo, haciendo aplauso de él. ¿Cómo sé que es un genio, pero no aplauso. Oh, oh, terrible. Oh. Una broma. ¿Cómo está ahí? Ah, bien, acá. En el mundo sonoro, nadie me ve, audiovisual, este es el audio. Ay. Solamente la pista de audio, ¿cierto? Oh. La que tiene como olita. La que tiene como olita. Como olita. Sí. Como una playa. Waves, una olita. Claro, no, hoy día vamos a tener una... ¿Cómo podría ser? Así como un cine, un animal for dummies. ¿Eh? Nos vamos a tomar el programa. Es dummies. Dummies, siempre me corrige mi inglés, yo sé es que... Es un animal for dummies. Como animal for dummies. Sí. ¡Eso! Ah. Si no es tan difícil, Rocío, no es tan difícil. Claro, hoy día vamos a hablar de tu película. Sí, de tu película. Así y parece. Vamos a explicarle a la gente, así como enseñita, de qué se trata todo esto. Exactamente, tienes que dar una guía útil y práctica para saber qué es rayos es un animal. ¿Qué es un animal? Exacto. Eso vamos a explicar el día de hoy y también vamos a explicar otras cosas, como en nuestra sección buenas y no tan buenas nuevas. Noticias para celebrar y no tanto. Oye, ¿te tiene aburrida la sección de la noticia Beatles de la semana, no? No, si es que de verdad es fascinante. Mira, todos los días cuando hacemos el rock, es impresionante la cantidad de noticias que todos los días salen de los Beatles. No nos falta, nunca. ¿Están como muertos o no? Están la mitad muertos, en verdad. Sí. No, sí, pues la mitad. Yo estoy sí. La mitad muerto. Dos es de cuatro. Simpático. Imagínate, ¿cómo puede ser noticia el celebrar el aniversario de los 40 años de una portada de un disco de los Beatles? Y se celebra, y se... Y hay eventos. Sí. Claro. Pero un evento de puro freaks. ¿Y la gente va vestida así como los estrenos de Harry Potter? Más adelante te lo voy a contar. Fíjate, y también... ¿Héctor va vestido? Como los eventos de Harry Potter. Yo no tengo plata para ir allá. Bueno, pero acá en la casa, viéndolo en la tele. Claro. En YouTube, vestido, mirando YouTube. Oye, ¿y te gusta Pearl Jam o ni tanto? No. No. ¿Te gusta? Ah, y entonces no te va a interesar que hay una nueva canción de Pearl Jam. Oh. Mira tú. Importante la de que leer. ¿Ya? ¿Esa era toda la noticia? La de que leer tú está bien enredada. Ah, ¿yo? Sí. Ah, ya. También. Esto me mucha risa. También en Visita Terreno vamos a comentar. Vamos a comentar algo que tú fuiste, yo no fui a esto. No, yo fui y lo pasé muy bien en el show de Javier Barría y Kuffer. Sé que de verdad... Una película. Y también vamos a una película, que hoy día ECRO va a estar medio cinéfilo, pero hoy día vamos a pasar de un animal a la era del hielo. ¿Tienen algo que ver? Animales. Las dos son de animalitos. Wow. Unos hablan y son divertidos, los otros no hablan y son medio agresivos. Y también vas a conocer a una personita que nos hace ahora un favor. Ahora es persona. Oye, Héctor, ahora es personita. Es que no viene a pasar antes era una empleada. Antes era una mujerzuela. Mira, ahora este es programa. Una personita. Ro, lo vamos a dejar, claro al tiro. Tú me llamaste para decir que no venía. ¿Sí? Camila Roxy mandó un mensaje diciendo, lo siento, me quedé atrapada en la calle, no puedo ir. Se quedó atrapada en la calle. Se quedó atrapada en la calle, se quedó atrapada en un motel. Exacto. Ahí se quedó atrapada. Pero avisó. Oh. Avisó con tiempo. Ya, quizá estaba haciendo las descaldazono probablemente. ¿Haciendo las descaldazono? ¿Quién sabe? Por favor, ¿cómo opinas tan mal de esa niña? Ay, ella viene. Qué bueno. Ella viene. Hoy día sí. Lamentablemente. Porque ella está a cargo de decir los datos de la carterera, dónde, cuándo y a cómo. Que le dijimos que es la mejor carterera del espacio sideral, pero en realidad es decir que lo que viene esta semana. Oye, y también esta semana vamos a tener canciones escogidas por el propio Chay. ¿Qué vas a elegir como primera canción del día de hoy? Ah, ¿y por qué? Bueno, la primera tiene que ver un poco con la película que estoy haciendo. ¿Mm? Que uno de los actores tiene un grupo que se llama Hermanos Lucián. Ya. Entonces ahora traje una canción que me mandó hace poquito por MP3. ¿Tránfuga? Esperemos que venga en buena calidad. Pero se llama Peces del Atlántico, Hermanos Lucián. Aquí en Ecro. Yeah. Bienvenido a la cabra, man. Bienvenido. Páchate una. Y si tienes un cuchillo solo lánzalo. Vení, acércate a mí, no seas tímida. Por la boca mueren peces del Atlántico. Yo soy un perro que muerde pero pacífico. Te digo, nena, yo no miento lo más mínimo. Y si alguien dijo algo, solo olvídalo. Por la boca mueren peces del Atlántico. Gana toda la gente que quiere moverse, pero no hay tiempo para detenerse. Gana toda la gente que quiere moverse, pero no hay tiempo para detenerse. Yeah. Volvemos acá con Egg Rock. ¿Qué es lo que escuchábamos, Chavi? Escuchábamos una canción de Hermanos Lucián, que es un actor que trabajó en mi película que compone este grupo. Es Francisco Gormaz, que actúa en Cuenta Conmigo, en Don Amor. Es uno muy típico. Ahí cuando vean una fotito lo van a reconocer. ¿Y actúa en tele, en teatro o no? Sí, ahora en cine. Ah. Su debut en el cine hace un león. Ah, le subió el pelo, ¿no? Le subió el pelo, parece que harto, porque es un león. Ah, sí, tiene rastas en, tiene rastro, en su personaje. Mira qué chulo. Y una chapita nazi. Oye, eso da un poco de miedo. Pero bueno, es un león. Bueno, yo he visto en algún tipo árbol de Navidad, alguna, en vez de una estrella, un esbástica. Ya, ¿en serio dónde? ¿Quién hace eso? Ahí te contaré, fuera del micrófono te cuento. Qué gel. Para no dañar a los involucrados. Oye, ¿y qué onda el, la canción? ¿Cómo, cómo llegó a ti? Te... Ah, porque yo sabía que él tenía una banda y ahora de repente me invitan a programas de radio, a hablar tontería y poner música. Entonces como que dije, voy a hacer algo bueno para ayudar a difundir las cosas que hacen los demás también. Entonces traje puras cosas relacionadas con eso. Perfecto. Con la película, Xavi, el buen samaritano. Yo soy un difusor, soy mi propio medio. Tu propio medio. Ay, soy mi fin y mi propio medio. No sé si así, pero dale. Oye, lo que sí viene ahora es algo que la Gaby y el Manuel nos van a decir. Adelante, Gaby, adelante, Manuel. Porque hay noticias para celebrar y otras no tanto. Buenas y no tan buenas nuevas. Las noticias y curiosidades del momento en Ecro. Buenas y no tan buenas nuevas. Oye, Chay, que estoy medio asustado por esta... Esa gente que hablaba, ¿no? Y yo no la veo. ¿Dónde está? Sí, están por allá, están en la parte donde no las puedes ver. Están ocultos. ¿Qué pasó, oye? Estoy bailando. ¿Por qué estás bailando? Me gusta esta canción mucho. ¿Sí? Era ahí. Falta el puro caño. No, no, eso era una broma. Eso lo hace la Roxy, la cochinera Roxy, no yo. Ya. No yo, soy una señorita. Sí. Lo que te contaba. ¿Y ese te regresó? No, fue un jajaja, qué buena. Ah, fue como un escueto jajaja, qué buena. Fue una aprobación. Ah, aprobación. Ah, ya. Así como para que la talla funcione, así como para que se note que funcionó. Lo que sí, tu aprobación fue la portada de Abbey Road de los Beatles. Tú la conoces, Chavio, ¿no? Ah, sí. La de los cuatro caminando en la calle. Ah, ya, sí, sí. ¡Esa misma! Esa es. Ah, sí. Esa misma, porque cientos de seguidores de los Beatles cruzarán el próximo mes el mítico paso de cebra londinense de Abbey Road. O sea, van a pasar cuatro, van a pasar como 4,000. No, van a pasar, yo creo que de a cuatro. Sí, como cuatro. ¿Por qué van a pasar por...? Porque pueden pasar como de a cuatro para celebrar el 40º aniversario de la famosa foto que le pusieron en la portada del legendario disco homónimo. Para poder hacer un homenaje a este Abbey Road, tienen que ser cuatro, no pueden andar con... Y habrá alguien sacando fotos, yo creo. Sí, po. Se hace en la América, ese fotógrafo, así como los fotógrafos. Sí, ayer, caché que fue el Windsor. Ya gente sacaba fotos con los animalitos después de que actuaban. Ah. Y sacaban a dos lucas la foto, como, ya, yo mi cámara, ¿y qué más? Dice, sí. Hubo una pelea ahí. Uy, porque no quería pagar las dos lucas. Tú querías saber quién era el fotógrafo, ¿no? Sí, ¿quién era el fotógrafo? Te cuento yo, ¿no? Cuéntame. Primero te cuento que los fans de los Beatles van a atravesar la calle desde las 10:35 horas de la mañana. Pues, ¿desde las 10 o a las 10? Okay, no. Imagínate, todos ahí a las 10. Ah. Sí, va a partir esa hora. Como sangrientos. Sí. Imagínate, no, yo salgo aquí, no, yo soy claro. Lennon. No estamos adelantando un poco, esto va a ser el 8 de agosto. O sea, junten la plata si quieren sacarse la fotito. Porque no la podía hacer acá en Bellavista, por ejemplo. ¿Cuándo juntar monedas ahí para viajar a Liverpool? Claro. ¿Cierto? No, pues se nos fue Liverpool, ganso. Sí, en Abbey Road, sí. Londres. Sí, pues esto es en Londres, sí. Es que... Héctor no sabía algo de los Beatles. Una laguna mental. Sube la música. Sube la música, por favor. Que son los Beatles nomás, ya me siento avergonzado. Oye, no, Ian McMillan va a sacar estas fotos, que es una de las más conocidas en la historia del pop, adelantó hoy Richard Porter, organizador del acto. Oye, ¿tú te sacaste una foto así en un episodio bastante lamentable aquí en Chile, Héctor? Ah, ¿te quisiste sacar tu fotito a B-Road? Hoy está el día de molestar a Héctor. Y no funcionó. ¿Supiste esa? ¿Y con quién? Te cuento la historia. Solo. No, yo me voy de acá. ¿Te chupió muchas veces? Yo me voy de acá. Eso fue un poco triste porque, ¿cachai? Que la gente, no sé si cachai un este que se llama Control Z. Sí. ¿Cachai? Que hicieron una de las cosas más horrorosas del mundo. Que hicieron un especial así como con gente chica. Que lo hizo una compañera acá. Y al Héctor los fotos lo chupieron de manera ordinaria. Así como lo pusieron así como. El Héctor mide como 1.65 m. Lo pusieron como de 90 centímetros. Me siento lo suficientemente avergonzado como para que siga. Mejor pasa la siguiente. Y la siguiente no la voy a pasar yo. La va a pasar nuestro invitado. Ah, yo. Sí. Ah, qué buena. Porque Pearl Jam reveló los detalles del pre-order y la lista de canciones de su próximo álbum, Backspacer, a través de su sitio web. El disco estará disponible en dos formatos en la página de la banda, tanto como en CD, 10 Club, Indie Package, similar de su trabajo homónimo, y vinilo de 180 gramos. Gramos. 180 gramos. Con un librillo de 24 páginas que contendrá arte de la caricaturista Tom Tomorrow, el posible arte que incluye la carátula que Conan O'Brien mostró rápidamente cuando Pearl Jam tocó en el episodio de estreno de The Tonight Show. Se puede encontrar en el sitio... Uy, estoy leyendo mal, ¿no? Claro, creo que me salté líneas. Sí. Me salté una línea. Pero... Ya, así. Se puede encontrar en el sitio de Pearl Jam con el titular "No es el verdadero arte del disco". Como se informó previamente, Backspacer saldrá el 20 de septiembre. Los fans también podrán encargar con un vinilo blanco de 7 ¿Pulgadas? Con el primer single de Backspacer llamado The Fixer, que recientemente debutó durante un partido de la Major League Baseball All-Star. Oh, esta va, super gringa. Aunque el single aparecerá en las radios y en servicios digitales el próximo lunes 20 de julio, el vinilo, que además vendrá con la canción Supersonic, estará disponible desde el 24 de agosto. Por cierto, Supersonic no es la canción de base, pero un aplauso a nuestro nuevo lector de noticias. Impresionante. ¡Woo! Impresionante. ¿Puedo ser una voz en off? Sí, claro. Como Gaby. ¿Sí? Claro. Ya, y mira, ahora vaya a poder tener una nueva pega. Además de director de cine, además de. Ya, vamos a hacer productor. Vamos a hacer una audición ahora. Al tiro. Diego, ¿puedes bajar la cortina, por favor? Y que Chávez se pegue una locución en seco. ¿Cómo? ¿Pero de qué hablo? Una locución en seco. Una voz en off. Presenta lo que quieras presentar ahora. Te doy segundos. La canción que voy a presentar puede ser. Presenta la canción, pero presenta así impecablemente. Quiero escucharte. Ya. Es la de Pearl Jam, por si acaso. Ah. Guarda tu lista para después. No sé nada de Pearl Jam. Bueno, Pearl Jam es una banda bonita. La gente usa pelo largo. Algunos. Y tocan rock. Así, y la gente los va a ver y hacen conciertos y la gente va y pasan cosas divertidas. La gente se pega cuando escucha la música porque es rock and roll y hay que pegarse. Y esos tipos rockean y hacen el signo del demonio al aire así. ¡Satanás, Satanás! Pero están tocando como, señora, te amo. Bueno, ya vamos con la canción The Fixer, The Pearl Jam, una gran canción. Recién era Pearl Jam con The Fixer, una canción bastante oreja, si me lo permiten. Como sí, diría. Estuvo buena. Sí, hay varios fans de Pearl Jam, como acérrimos, que, fans recalcitrantes que dicen, ¿sabes qué? Me espera algo mejor, algo mejor. Después de la presentación en Conan O'Brien, en la apertura del Tonight Show, dijeron, uy, hubieran puesto esa como single, Gatson, que es bastante rockera y todo, pero esta como tiene más estructura radial, muy agradable. Yo creo que y nos dicen, ay, se vendió, siempre lo mismo. No dicen que se vendió, sino que ¿por qué eligieron esto? Es como que se encuentran un poco descolocados. Es que para el Jam no es el asunto de, oh, se vendieron, sino que ¿por qué eligieron esto? Ah, no, ya no los cuestionan. No se cuestiona, sino que se duda un poco, ¿qué pasa con Pearl Jam? Terrible cuando las bandas lo acusan de vendidos. Sí, pero no creo. Siempre con ellos ya no pasó. Tienen todo un prestigio de casi 20 de años. 90. De 90. Claro. De 90 en los 90. Ah, de 90 en los 90. Mira, yo digo que buen concepto es el 90 en los 90. ¡Qué fome! ¿Fome? Yo lo encontré súper fome, no tiene una gracia. ¿Tiene pero gracia, lo que sí amigo. Tiene gracia es nuestro invitado. ¡Tiene nuestro tema de la semana! Así es. Sí, soy yo. Vale, nosotros te pedimos que hicieras una guía, una introducción para la gente que no sabe qué es un animal. Primero vamos a partir con... Claro, como... Sí, así que piensa en eso por mientras. Claro, ahí, porque vamos a responderla con las 6 preguntas típicas del periodista. ¿Cuáles son? Primero. Y en ese tono. ¿En ese tono? Sí. Primero, ¿qué es un animal? No, ¿qué es? ¿Cómo podríamos definir un animal? Tu primer proyecto grande. Yo siempre lo he definido como una fábula de terror, que es un concepto que inventé. Porque yo escribo cuentos y cosas así, que son súper bonitos y cosas así, y este tiene un toque de terror. Entonces también como es un largometraje que está protagonizado por actores vestidos de animales. ¿Ya? Actúa Ramón Yao, Sebastián Laiseca, Jenny Cavallo, Felipe Abello, Francisco Gormaz, Cristóbal Tapiamont, Jimena Núñez, Antonia Cármacamo, Martín Morales y otros. Oh, ¿quiénes serán esos otros? ¿Y los otros así son los de la isla de Lost? Los otros. Los otros. No, son dos niñitos que me acordaré a acordarme el nombre. Tomás Llagostera y Jaime Núñez. No, Marcelo Núñez. La película trata sobre una tortuga que vive en una casa junto a un zorro y ambos son visitados por un tercer personaje que es la gata, lo cual empieza a hacer una competencia entre los dos protagónicos y ahí se va desenvolviendo la historia. Es una historia que tiene un guión súper complejo, pero no me gusta adelantar mucho lo que pasa. A mí me pasó, supongamos, cuando vi Matrix, que la fui a ver al cine sin saber nada de la película, la encontré fascinante y después vi el tráiler y en el tráiler sale todo. Entonces yo creo que es mejor ver las películas sin saber mucho de qué se trata, saber que es una historia que igual es divertida, es sin diálogo, pero igual no se extraña mucho el diálogo. Ese detalle el sin diálogo, ¿cómo estás haciendo? O sea, vemos como porque los animales de animales, pero sí. no son animales que hablan como las películas que siempre quieren hacer hablar a los animales. No, porque los animales no hablan. Partamos <Sí. risa> de esa base. Esa base realista. A mí los animales no me hablan, ¿no es cierto? Ladran, maullan. Ah, sí, ladran, maullan y jadean. Cuando tienen que jadear. Vale. No, pero el sin diálogo en verdad no se extraña en la historia porque la historia está como escrita en pos de eso. No es como una historia que la escribí con diálogo y le quité el diálogo. Sino que siempre la escribí pensando que iba a ser sin diálogo por distintos temas. Y... ¿Por qué? Bueno, porque se puede vender afuera, porque es una película rara, entonces va más rara todavía, y hay un mercado para todo ese tipo de películas que es bien grande. Claro, o sea, no tiene la barrera de que está en español y que tiene que ir con subtítulos en Gringolandia. Y una película de cine fantástico, y a la gente que le gusta el cine fantástico le gustan las películas raras. 1+1=2. Ya. Pues, perfecto. 1+1=2, soy un director bacán. Claro. Oye, ¿Y cómo se llama esto? Y ahora bien, ya tenía esta película que no tiene audio, que salen actores vestidos de animales. Mm-hmm. Hay una mezcolanza que llegó a la salida en hartos medios y que todo ha salido hablando como que te han mostrado como la nueva promesa del cine fantástico ya que Nicolás López nos falló. Hoy. Hoy tienes el medio trono que defender. Eso es lo que yo he visto y lo que he escuchado también porque... a nivel mediático, lo que ya he leído, Un Animal se presenta como un poco eso, así como una vuelta de tuerca al cine fantástico. Claro, pero es distinto también el distinto tipo de superhéroes, ¿cachai? O sea, lo que pasó con Santos, que fue un desastre, ¿cachai? Sí. No es muy buen precedente para lo que podría venir ahora. Bueno, es que es distinto tipo de cine de partida, porque esto es cine más independiente, a pesar de que todo el cine en Chile es independiente. Pero acá esto no es una mega producción, es algo bien... casero, por así decirlo, lo cual no me gusta mucho hablar, porque no porque sea casero va a ser malo, sino que a mí me parece que el cine independiente en Chile tiene más futuro que el cine comercial. El cine comercial te cuesta 50 millones en rodaje y recuperar esos 50 millones es terrible. El cine independiente te puede costar, no vamos a decir las cifras, casi pero no hay película, menos. No cuesta tanto. Casi no hay películas del circuito comercial que lo recuperen. ¿Cierto? Claro, acá pasa que podemos tener una venta internacional y ya recuperar y tener ganancias. Claro. Y esa es la gracia para mí de hacer cine. Yo creo que voy a hacer unas 3 películas chiquititas más y de ahí tal vez me tire con una más grande. Ah, ya, o sea, ya tenés como un plan de vida alrededor del cine. ¿Cómo es eso? Sí, que también va en conseguir un trabajo y hacer cine a la vez primero y después. Es como juntar las lucas para comprarse la cinta, ¿cierto? Sí, ah, por cierto, ¿qué formato usas? ¿Cómo? ¿Qué formato usas? Ah, yo grabo en HD. En HD. Con una cámara P2, que es la misma que usan en SQP. Qué profesional. No, pero ahí hacemos una buena iluminación y corrección de color y se ve increíble, no se ve como SQP. ¿Tú que te formaste en la Católica como director audiovisual, vas un poquito más atrás en el tiempo. ¿Cómo era presentar los trabajos, las ideas? Porque tú, yo te conozco desde que te entraba en la U. Cuando tuvimos plan común, claro. Y tú siempre tenías estas ideas, estos cuentos, estas cosas. Sí, a mí me pasó en la universidad que por diversas razones, siempre, o sea, de repente tenía unos conflictos de tema, o sea, porque yo presentaba ideas y sonaban como muy locas, pero después yo las hacía por mi cuenta y quedaban bien. Porque igual yo tampoco no escribo los medios guiones, porque lo escribo súper visual. De hecho, el guión de un animal es terrible. A nivel de, dicho algo como de leerlo, no, ¿ya? Es súper complicado leerlo porque dice como se ve esto, se va acerca. Pero ¿cómo a verlo, es para verlo el guión, no es para leerlo. ¿Y cómo haces para explicarle a los cámaras, a la gente, a los asistentes, a los actores eso? Oigan, pónganse acá que yo estoy viendo la imagen en mi cabeza. Claro, lo vamos viendo por escena. Yo les digo qué tienen que hacer, aquí vas, gruñes, agarras tripas, matas personas. Así son las instrucciones y todos quedan así... No, pero, algunos actores me han dicho que es sorprendente para ellos porque yo les doy unas instrucciones que generalmente tienen que ver con las emociones de los personajes. Uh-huh. Y dije, tú vas, sientes esto, y eso no lo ves en el guión. De hecho, no tienes cómo ponerlo, a menos que pongas estoy triste escrito. O está triste. Tal personaje, claro, porque hace con esto, tono apesadumbrado. Entonces, de hecho, muchas veces me ha pasado que le explico una escena y me dicen... Ah, Por ahí va la cosa. Supongamos, ahora también me pasó que estuve en el Cine Arte Alameda, en el Festival de Cine B, uh-huh. Y presenté 16 minutos de la película, lo cual es harto, sí, pues. Me parece que es terrible, porque tampoco no quería contar mucho ni nada, y 16 minutos sin diálogo para la gente puede ser fome, pero no lo fue, y la gente aplaudió mucho, lo pasaron bien, y después pasaron otro adelanto, otra película, y la gente se queda dormida... Las reacciones de la gente, las reacciones de los actores y las reacciones de la familia incluso, de los amigos y de las novias, lo vamos a ver a la vuelta de la pausa. Antes, por favor, preséntenos la canción que quiere que escuchemos. Ah, ahora vamos a escuchar la música del compositor que trabaja conmigo, un gran amigo que se llama Lito, pero su verdadero nombre es René Rocco. Esta es una canción de él. ¿De? Ah, ¿cómo se llama la canción? Más allá se llama. Más una allá. Composición de... Aquí en Ecro nos vamos a una pausa y ya volvemos. Thank you. Desde la Escuela de Periodismo de la Universidad de Chile, Radio Juan Gómez Millas. Sintonízala en www.radiojgm.uchile.cl. Si eres miembro de la Universidad de Chile, accede al completo servicio médico y dental de la Casa de Bello. Llama o acércate al SEMDA más cercano a tu facultad o campus. Para más información, visita la página de la Dirección de Bienestar Estudiantil www.dbe.uchile.cl. La nueva música de artistas chilenos y todo el cronograma de tocatas en las salas de la SCD lo puedes encontrar en la página web de la Sociedad Chilena del Derecho de Autor. Ingresa a www.scd.cl. Distintas especialidades médicas ofrece el Hospital Clínico de la Universidad de Chile. Para reserva de horas online, visita su página web www.redclinica.cl o llama al teléfono 978-0000. Hospital Clínico de la Casa de Bello, una amplia red de salud a tu alcance. De carreras acreditadas, 35.000 nuevos libros para las bibliotecas, 25% más de aulas, áreas verdes remozadas y un gran centro cultural abierto a la comunidad son parte de las metas de la Iniciativa Bicentenario de Revitalización de las Humanidades, Artes, Ciencias Sociales y de la Comunicación que convertirán a Juan Gómez Millas en un campus modelo. No te quedes fuera, infórmate de los avances de la iniciativa y de las instancias de opinión y participación en www.bicentenariojgm.uchile.cl. Recuerdo comienza. Desde el campus Juan Gómez Millas de la Universidad de Chile, Radio JGM está sonando. Error para el segundo bloque. Aquí estamos, somos a las 7:30. Si ustedes nos están escuchando en directo en radiojgm.uchile.cl, www.radiojgm.uchile.cl. No da lo mismo, porque si le ponía así nomás, no sale. Ah, no sale. No. Tiene que ser con la triple W. Influye. ¿Y cómo eso es son las 7:30 si la gente lo escucha a la hora que quiere? Es que si nos están escuchando en estreno por la radio Juan Gómez Millas, nos están escuchando hasta ahora. Ah. Y si no, no puede escuchar, son las 7 de la mañana con 22 minutos. Si usted no escucha, Estoy en tu pendrive. O mire su celular en la parte superior o en la inferior, depende de su modelo. Mire la hora. Y esa es la hora aquí, ¿ya? Y repítala. Y la repita así mentalmente. ¿Ya? Si está frente al computador, lo está escuchando en podcaster.cl. Sí, y mira la hora abajito. Si es que tiene Windows, lo mira en la parte inferior derecha. Y si usted descargó esta parte del programa, porque lo subimos por parte, para que la gente se prenda. Y si tiene Mac, ¿dónde está la hora en el Mac? Creo que arriba. No importa. ¿Arriba? Arriba en la parte superior derecha. Yo soy un defensor del PC y del MP3 por más problemas. Eres un perdedor y naciste para... A ver, el Mac. El Mac es terrible, ¿no? Es terrible. ¿Cierto? ¿Tú no ocupas Mac para...? ¡Es terrible! ¿Sí? ¡Es lo peor! ¡Es súper caro! ¡Cuesta como el triple! ¿En serio? ¡Maldito Mac! ¿Tú trabajas con un Mac o con un PC? ¡Con un PC! ¡Obvio que con un PC! ¿De cuánta memoria más o menos para que haga el peso? ¿RAM? ¿Sí? Ah, 2 GB. Buenísimo. Necesito de los nuestros. Necesito un... otro giga RAM, así que si me pueden dar uno, pueden llamarme, mandar mensajes de texto. ¿Con la letra H? Claro, me depositan plata. 290 masiva. Compre un RAM. Ay. Un RAM para echar. Un RAM, vamos a hacer esta una radiotón para la RAM. Ah, pero hay que explicar que a mí me dicen Xavi. Sí. Ah, sí. Sí. Oye, ¿Por qué dicen Xavi? Porque eres francés Xavi Morales. Javier. Y con harto tufo. Javier. Este nombre es catalán, ¿cierto? Ah, sí. Nací en Barcelona. ¿Tú naciste en Barcelona? Sí, no notas mi acento. ¿Tu acento español? Sí, no lo cacháis. No, porque... No. ¿A qué edad llegaste a Chile? Eso es determinante, yo creo. Llegué ayer, ¿no cacháis mi acento? No. No. como a los 3 años. ¿3 años? Sí, no sí, sé. Yo sigo que llegué a los 3 años. Bueno, el sueño de mi vida es conocer a alguien con mi nombre. Nunca conocí a alguien con mi nombre. En Facebook hay uno en Chile y es como papá y sale en su foto con su hijo. Y yo siempre lo veo así. Aquí se subía, aquí se subía. Me da miedo agregarlo. Pero es un oye, objetivo en mi vida. Capaz que te acepto que tenga el mismo nombre. Podría invitarlo a la premier de la película cuando salga. Ah, y claro. Se le digo a él. Tú sí. Que tienes mi nombre. Sí. Dedicado a Hansek. Gracias por compartirlo. Claro. Oh, qué bonito. Oye, habíamos quedado en el bloque anterior. Las opiniones de la gente respecto a Humanibal, a la gente que te rodea, primero. Ah. Vamos, de adentro hacia afuera, tu familia. ¿Mi familia? ¿Qué? Familia y Humanibal. Mi familia y Humanibal. Les parece simpático. No, me apoyan, de hecho mi mamá me hizo el vestuario. Ya. Mi mamá me hizo los trajes, la ropa, todo. Pueden verlo en humanimal.cl, de paso. Ah, mira. O en Facebook, Película Humanibal. Ya. Cosas así. Pero mi mamá me hizo los vestuarios, me ayudó mucho, mi papá me ayudó a cargar cosas en el rodaje, estaba allá. Mi familia me apoya. Mm. ¿Qué haría sin ellos? ¿Y los amigos? ¿Los amigos siguen enterneciendo? ¿Los amigos también? Me apoyan. ¿Qué han hecho? Me felicito. Ah, no vamos a decir qué han hecho. No, pero... en ese caso las amigas, no sé. No, pero casi todo el equipo técnico son amigos míos. Que trabajan por amor al arte, lo cual no se debe hacer, pero por ahora son amigos y trabajan por amor sí, al arte. Valesa, oye, pero espérate, dijiste casi todos, casi todos son mis amigos. ¿Cuáles no, ah, no son? Porque algunos sabes. Aparecieron así en la película, como hola, llegué, ¿y tú oye, de dónde saliste? ¿Y se convirtieron en amigos o se quedaron como gente extraña? No, yo soy una persona amistosa, yo soy simpático. Quiero la gente. No tengo malas intenciones. Oye, yo solo quería hacer películas y ser feliz. Oh. ¿Podré hacerlo? Sí, de hecho lo está haciendo y lo está haciendo muy bien. ¿Pero podré vivir de ello? ¿O solo lo haré por amor al arte? Es la misma pregunta que nos hacemos nosotros todos los días. Sí. Y también sale por amor al arte. Si no, pregúntale a Dieguito que está ahí amarrándose sus cachirulos. ¿Viste? Lindo. Y el fondo, nadie nos auspicia. Claro. ¿Y el fondo audiovisual? Chan, ¿qué fue? ¿Ya sigamos con el programa? Oye, ¿y los actores que... Tú algo hablaste en el bloque anterior de que lo enfrentaban de una manera así como súper loca. Sí, o sea, es que en Chile pasa que hay muchos actores secundarios que son súper buenos, que le dan los mismos papeles, que son una mierda. Los papeles, no hay. Entonces, yo creo que cada uno lo ve como quiere. Yo trato de vendérselos como la gran oportunidad de su vida. Tal vez lo sea, tal vez no, lo veremos más adelante. Pero yo creo que casi todos están entusiastas con la idea. Uh-huh. ¿Y ya terminó el rodaje? Sí, terminé hace 2 domingos. ¿Dos domingos? 2 domingos. Ahora estás en fase de... Ahora estoy editando. Estás editando... Editando en mi casita, en mi PC. En tu PC, perfecto. No en mi Mac. Ah, no. Porque... O sea, si tú tuvieras un Mac, ¿le pondrías algo así como Windows XP o no? ¡Uy! Lo botaría. De hecho, tenía un Mac. ¡Ah, ya! Ah, ya, ya vamos con la historia. Sí. Vamos con la historia. ¿Hay tiempo? Vamos con la historia. ¿Hay tiempo, no digo? Ya. Yeah. Yo el año pasado grabé un teaser de la película. Uh-huh. ¿Cómo financié ese teaser? Participé en un concurso de tribus urbanas haciendo un video divertido. Compitiendo contra puros niños de 14, 13 años y yo con 22 años. Grabando un video divertido. Entonces ahí el premio era un Mac. Y me gané ese Mac y ese Mac lo vendí y así financié el teaser. Como el Mac está sobrevalorado, o sea que 700 lucas, pobre. Y así se financió la película, con un Mac. Hablando de Mac. Ah, el Mac sirve el Mac para... Y con las tribus urbanas. Claro. También. Con el auspicio de los Pokémones. Sí. Pueden verlo en mi página en YouTube, está el video. ¿Esto fue hace cuánto? ¿Hace cuánto tiempo fue? Eso fue hace como 1 año y 3 meses. Por ahí. Mira qué bonito. Sí. Pero tú has participado de siempre en cosas, siempre has hecho cortos. Sí, y... amor a la arte. Sí, claro. Es que yo lo que hacía era mucho... Me tiraron el cable. Oh. Yo lo que hacía era participar como en todos los concursos de corto que aparecían, entonces hacía cosas por mi cuenta, videos divertidos, y ahí en cada video iba aplicando una técnica distinta. Supongo, primero enfocarme más en la dirección, después más en la foto, y cada vez que te fijas en algo, después siempre te fijas en eso. Entonces ibas creciendo. De hecho, esta era la primera vez que grababa en HD, lo cual es muy triste. ¿Por qué? Porque ahora todos graban en HD y ganan en 35 y yo en mi mini DV grabando videitos. Esta es la única vez que he grabado en HD, de hecho. Oye, no, no llores, por favor. No, nada, se emocionó. Ahora, emocionate un poco. A ver, a lo mejor te consuela escuchar la siguiente canción. ¿O no? Ah, bueno. Yo aparte de esto estoy trabajando en otro proyecto junto a un músico llamado Enzo Mazzardo, que bueno, vamos a ver qué pasa con ese proyecto. Mucho proyecto, así es la vida del cine, mucho proyecto, nada concreto. Pero aquí hay una canción de su banda, Urus, llamada Dispárame, con Gonzalo Yáñez haciendo las voces de fondo. Ah, ¿sí? Mira qué bonito, aquí en el rock. De toda ambición, ya no tengo a dónde ir, sin mucho más que decir, siento hundirme en su voz y él. Voy a quitarme la piel, que sea lo que veo pasar los segundos por última vez hasta caer. Dispárame justo en el centro de mi placer. Dispárame y hazme sangrar hasta el fondo de mí. Estoy expuesto a morir. No, no, no, nunca esperé ser feliz aquí. Así que ponte de pie, que sea lo que deba ser. Dispárame justo en el centro de mi placer. Monedas, el tiempo o los permisos, o simplemente prefieres que otros nos envenenemos para que disfrutes lo mejor de la agenda cultural de esta semana, aquí tienes el resultado. Ahora visita a terreno. Las críticas al más puro estilo Ecro. Visita a terreno, ¿cierto? Cierto. Oye, ahí lo que hace medio descolocado. Que no entendí. No entendiste nada. Esa cortina rara. ¿Dónde no, está? Es gente que está hablando escondida de ti, porque tienen vergüenza. Bueno, no entiendo esto de la radio. ¿No entiendes lo de la radio? La radio es pura magia, fíjate. ¿La magia de la radio? Sí, güey. Wow. Oye, Rocío, tú fuiste el sábado a lo de Javier Barría y Cufier, ¿cierto? Sí, Cufier. Cufier. No Cafiel. Que lo descubrimos con la Cami Molina. nuestra compañera, mi compañera de acá, que fuimos juntas a ver a estos dos grandes cantautores en el lanzamiento del segundo festival de solistas en solitario. ¿Qué significa? Que solista sale... y solista. Sí, no solo y solo y solo, solo. Sí. Solo solamente. Y de hecho, así como sería festival de solistas en solitario, sí sería como uno más una guitarra, nada más. Pero curiosamente Javier. Javito. ¿Cómo es eso? Javito. ¿Ah? Javier no. Javier Barriga. Señor Barriga. Perdón. El caballero. El caballero. El señor. El señor. El caballero músico. Barriga. El intérprete. Una vez acá viene Javito. Ah. No importa. No importa, sí. Javier. Como les decía, él partió la presentación del segundo festival que se va a hacer en el Cine Arte Normandí en agosto. Pero partió él con Mi Corazón en Su Casa, que fue la canción que tocaba aquí, tal cual, tocó la misma versión que tocó acá en el rock. Ah. Y después cuando salí me dijo, uy, ¿te gustó la versión que toqué para irme a empezar un programa? Y hubo, ¡ay, sí! ¿Hablaron después? Sí, po. Ah. Sí, pues así la cosa. Con Javi. Bien con simple. Javi. Sí, pues. ¡Uy! Sí, pues. Esto, ahora, ya. ¿Y dónde hablaron? ¿En un bar? No, a la salida del SCD. ¿Qué tal estuvo el número principal? Ah. ¿Qué tal estuvo el número principal? Perdón, bueno, los dos eran números principales de partida. ¿Qué tal tuvo el segundo número? El segundo número, Cufer. Por si acaso. Cufer estuvo... Yo le dije a la Cami, yo dije, yo salí de ahí con diabetes. Porque era demasiado dulce el loco. ¿Ah, sí? El tipo era dulcísimo. Oh. Así como que decía, ay, gracias. Y como que se hacía entero, así. ¿Se hacía? Así como que estaba así todo el rato. Gritaba. Como que gritaba, era tan dulcito, así. Era un argentino muy simpático que tiene un EP y un disco... Y ya viene un tercer disco. Oye, Javier Barriga tocó solamente con la guitarra de palo, no hizo nada con efecto, sí, ¿cierto? De hecho, él se salió del uno más guitarra del Festival de Solitario y agarró una armónica y se pegó como un medio Bob Dylanazo, así, bien. ¿Una armónica acá? Sí, po. Como, ¿acá dónde? Ahí en el gancho la armónica. En el cuello. Ah, eso necesita la gente en la radio. Una aquí, la gente se puede imaginar cualquier mira cosa. ¡Mira eso! ¡Un monstruo! Claro, se puede poner, no sé, la armónica en la muñeca. Imagínate que salga el sonido de eso. Claro. Sería como brígido. Ya. Bueno, pero no, estuvo un par de canciones con armónica y con guitarra. Y la nota para los dos es un 6,8. Ah, ¿es con nota? Sí. ¿Ah, es con nota? Desde ahora en adelante es con nota. 6,8. Casi perfecto, dices tú. No, o sea, es que estuvo perfecto, un 7. Ahora que lo pienso, no estuvo casi perfecto. ¿Qué seriedad de este sistema de votación? Mira, yo no puedo dar mi evaluación porque yo no fui, así que no hay un promedio. Ah, hay promedio. Debería haber un promedio, pero no bien. Estuvo vendiendo ahí su disco, Introducción a la Geometría, Javier. Y va a estar tocando todos estos días, así que métanse a su MySpace, www.myspace.com/Javier Barriga. Que él tan chistosamente lo promocionó ahí en... Que fue muy divertido, así como... Así vamos terminando, yo sé que quieren escuchar al otro loco y bueno, mi MySpace es... ya se lo sabes, a ver, Barriga. ¿Sí? Bueno, yo sé de bandas que ya ni siquiera... Y como que fue muy divertido porque los dos eran demasiado dulces, como así como... ¡Ay, hola! ¡Qué bonito! Yo vengo a tocar. Me falta rock. No necesitan ser rudos. Sobre todo Javier no necesita ser un rudo porque es un simpático y muchos saludos. Un saludo, un gran invitado que tuvimos acá en el rock. Sí. Pronto se viene la Egg Rock Session en MySpace, así que atenti. Ah, ¿sí? Sí. Hay que pedir permiso para esas cosas, ¿no? No importa, yo lo pido. Pero nada, no, okay. Tiro, ¿no? ¿Cómo lo vas a pedir? A ver. Hola, soy Rocío Novoa de Egg Rock. Resulta que registré unas canciones en mi programa y quisiera saber si las puedo subir a internet. ¿Me da permiso? Fácil, ¿cierto? Sí. Sí, Javier Barría te decía que sí. Sí, mira. Mira tú, ¿eh? ¡Ay, son molestosos! Sí, vas a poder llamarlo y conversar. Oye, con él. Ahora nos vamos a reír de... No, sí, va a ser por internet. Llámanos un poquito, chiquillo. ¿Ah? ¿Riámonos? ¿Lloremos o qué? Con la era del hielo. ¿Qué pasó ¿Qué podemos ahí? Hacer con eso? ¿Qué pasó con esa película? Es mala. ¿Qué? Sí, es mala. La tercera entrega de esta película de animales, que sale un mamut y sale una serie. ¿Una película de animales? Te están copiando, hombre. ¿Ya? Pero son animales que hablan. No te tomes la cabeza. Oh. Me comieron mi idea. Pero estos animales no hablan. Tranquilo. Ah, bueno. Y me decís, estos son animados. Y están 800.000 años para atrás. A todo esto, un animal, ¿dónde? ¿En qué etapa histórica se ambienta? ¿En una posmodernidad? En un tiempo indefinido. Ah, ya. Puede ser cualquier día. Sí, porque la gente se viste con ropa vieja, pero hay una tele. Ya, hay un plasma así. No, no tanto. Una tele vieja. Hay una tele Antú. Una tele, la tele vieja. Una tele Bolocos. Bolocos. Nunca he visto eso. Bueno, ¿y la era del hielo? Ah, bueno, la... Ah, ya, bueno, no, la era del hielo es la, la entrega más fome porque salen dinosaurios que gritan y como que es súper hostil. ¿Viste? Tiene que ser sin diálogo. Por eso, los dinosaurios no hablaban, de hecho. ¿No? Los dinosaurios gritaban, o sea, no sé. Yo nunca había visto esas películas, de hecho, como que... ¿La era del hielo? Sí, no entendía nada. No entendía absolutamente pero nada. Pero son para niños, ¿cómo no las va a entender? No, son para un niño de 5, ¿cómo no lo vas a entender? No, la cuestión es que, como personaje que tú conocías la historia de antes, a eso me refiero. No, pero por ejemplo, esa ardilla que busca el, la, la avellana. Ah, avellana. Ese maní, avellana, esa cuestión que le pasa de todo. Ahora le aparece como un personaje que es una mina, que como que le explota y que es lo mejor de la película. La mina explotadora. La ardilla explotadora, así. Que tampoco ellos dos hablan. Ay, mira, así son como, los personajes mejores. Son los mejores. Los más logrados son los que no tienen diálogos. ¿Viste? Mira, entonces tu película va a ser un, no va a ser un 7, va a ser un 8. Ya lo veremos. Como en un año más. ¿Cuándo lo veremos más o menos? Vamos a ver la pregunta. Ah, yo creo que el próximo año. Sí, porque esto hay que difundirlo por hartas partes, por afuera más que nada. Que es el mercado. Después, estreno comercial, yo creo que el próximo año. Ya. ¿Y va a ser algún fondo loco por ahí? Estamos viendo. Sin comentarios. Estamos trabajando para usted. Sí, sin comentarios. Bueno, pero recomendación, no vaya al cine. Pero no vaya a ver al cine a ver un animal cuando esté. Pero no vaya a ver al cine a ver La Era del Hielo, porque si usted ha visto las otras dos películas, esto ayer una decepción. No, si no ha visto ninguna de ellas, no va a entender nada. Ya, así que eso. ¿Y usted alguna película para recomendar esta semana? No sé, Harry Potter parece que está bueno. Eso han dicho. Eso no, cuenta. Pero ¿qué has visto tú últimamente? ¿Cuál fue la última película que viste? ¿En el cine? Sí. Guacho. ¿Guacho? ¿Guacho? Ah, Guacho. Película chilena que estuvo en Cannes. Ah, Guacho. Fue el estreno hace como 2 semanas. ¿Y ahí qué tal? Está buena, divertida. O sea, no divertida, pero me gustó la película. Recomendable para ir en una tarde y comer cabrito. Sí, pero ¿no? Tampoco no es para todos. No es una película comercial. Pero tiene un fondo, tiene corazón, tiene buena onda. Está bien hecho. Tiene garra. Tiene garra, tiene fuerza. ¿Tiene fuerza y tiene fortuna? ¿Y sabes qué pasó en el estreno? Que fue el día que hubo un partido de la Chile Colo-Colo. Ya. Entonces estábamos en la sala y de repente gente tosiendo. Y dije, oh, conche tu madre, gripe porcina. ¿Se puede decir esa palabra? Sí. ¿Sí? Oh, sí. Y dije, oh, demonios, hay gripe porcina. Mejor me tapo la boca. Entonces yo estaba viendo la película con la boca tapada, así. Respirando, así. Porque no quería enfermarme. Aparte yo también estaba tosiendo y después salí y me contaron que era una lacrimógena que entró a la sala. Ya, ¿dónde fue la...? En el cine Arte Alameda. Ahí, plena plaza. Ah, brígido. Sí. Brígido, y todos estábamos así, tosiendo. Era por eso. Se rumoreaba que era el productor que quería hacer que la gente llorara. Pero no... Y le hubiera no funcionado el efecto, le hubiera funcionado. Sí. ¿Le funcionó ahí o no? Es que tornudamos, no lloramos. Ah, ya. Oye, y ahora dinos qué canción vamos a escuchar. Ah, ahora vamos con otra canción del grupo, ahora con el grupo de mi músico. ¿Ya? Que se llama Panaqueya. Y la canción es Disappointment. Muchos gritos, mucho ruido, aquí en Necro. So leave Y bienvenidos a ECRO. Estamos de vuelta con Héctor Muñoz y Rocío Novoa. Sí. Muchas gracias, Chávez Morales. Oye, como que lo cortaste así brígidamente. No, sí. No lo corté. ¿Cierto? Oh, yo quiero quedarme. Malo. ¿Por qué no lo echamos a Héctor? Ya, hagamos una maldad. Apaguémosle el micrófono. Ya. Mira, habla, po, habla, ¿qué? Po. Háblalo, habla. Sigue hablando. Ya no te escucho. Yo tampoco. Ya, ¿y en qué estabas? ¿En qué estábamos? Estábamos en que la canción era bastante... Ah, sí, este tipo escribe canciones así, sin embargo, hace composiciones bonitas, como melodías. Por eso es mi músico. Ah. Yo lo encontré. Entonces, parte vital de Duma Animal es la música. Sí, es muy importante, como una película sin diálogo. Aparte, la música también va muy ligada al montaje en este caso. Yeah. De repente, acentúa emociones y acentúa movimientos. Shrink, mueve el brazo, shrink. No tan así, pero de repente... Sí, como... Tin, tin, tin. Gracias, Diego, por conectar el micrófono. Oye, este va a ser tu músico compañero de... ¿De por vida? De por vida, ¿no? Está viendo pega. Habría que verlo. Está viendo pega este cabrón. No sé, depende del proyecto, yo creo. Y cómo funciona la obra, porque también componer algo de 15 minutos es una cosa, componer una hora y media es otra. Claro. Me aburrir. Oye, ¿y qué proyectos se vienen así como para futuros? ¿En qué está ya parte de un animal? Ahora, bueno, estoy en taller de guión en Canal 3. Mira, ya, ¿en serio? Para escribir teleserie. Pero tampoco me veo muy bien, no soy el alumno estrella, soy un niño mediocre. Pero bueno. Y eso era algo que estoy haciendo. Oye, y también estoy escribiendo un musical, que o sea, el guión está como listo, pero hay que pulirlo. Cuéntanos un poquito más del musical a la vuelta. Sí, a la vuelta queremos saber más del musical, queremos saber más de la vida y queremos saber más de todo, aquí, en ECRO. Pausa y volvemos. Los sonidos locales y las bandas chilenas suenan fuerte en Radio JGM. Escúchanos en www.radiojgm.uchile.cl. Entonces hágalo bien. Entonces hágalo bien. La nueva música de artistas chilenos y todo el cronograma de tocatas en las salas de la SCD lo puedes encontrar en la página web de la Sociedad Chilena del Derecho de Autor. Ingresa a www.scd.cl. Distintas especialidades médicas ofrece el Hospital Clínico de la Universidad de Chile. Para reserva de horas online, visita su página web www.redclinica.cl o llama al teléfono 978-0000. Hospital Clínico de la Casa de Bello, una amplia red de salud a tu alcance. De carreras acreditadas, 35.000 nuevos libros para las bibliotecas, 25% más de aulas, áreas verdes remozadas y un gran centro cultural abierto a la comunidad son parte de las metas de la Iniciativa Bicentenario de Revitalización de las Humanidades, Artes, Ciencias Sociales y de la Comunicación que convertirán a Juan Gómez Millas en un campus modelo. No te quedes fuera, infórmate de los avances de la iniciativa y de las instancias de opinión y participación en www.bicentenariojgm.uchile.cl. Recuerdo comienza. Si eres miembro de la Universidad de Chile, accede al completo servicio médico y dental de la Casa de Bello. Llama o acércate al SEMDA más cercano a tu facultad o campus. Para más información, visita la página de la Dirección de Bienestar Estudiantil www.dbe.uchile.cl. Desde la Escuela de Periodismo de la Universidad de Chile, Radio Juan Gómez Millas. Sintonízala en www.radiojgm.uchile.cl. ¡Arr! Oye, ese, no era un teléfono, sino que era la vuelta de ECRO, ¿cierto? Sí, pues, estamos de vuelta con más ECRO y con Chay, aquí. Gracias, Morales. ¡Ay, wow, ya! Ahora que eres director. Ahora que eres director. Francesc Morales. Por si me quieren buscar en Facebook. Ah. Si buscan Xavi. Si usted lo busca en Facebook, va a ver que tiene una situación sentimental. ¿Sí? Sí. Tiene una relación. Estoy comprometido. Sí, está comprometido. ¿Con quién? Con Kenny. Con Película Humanima. ¡Oh! Sí. Somos novios. Pero ya terminamos. Ahora es mi hijo. Ahora se puede poner hijos hermanos. Ah, ¿verdad, güey? Sí. Ah, sí, pues. Es mi hijo. Ah. Hijo película un animal. Oye, y estamos escuchando algo de fondo, algo de Sinergia. ¿Qué, ah, ¿qué sí, estamos esto? Escuchando una canción de Sinergia llamada Banda Ancha. Porque sucede que yo a ellos le hice un video para esta canción divertido para el Festival de Videoclip Chileno que concursé. Había una categoría, hazle un videoclip a Sinergia. Y yo hice uno que quedó muy bonito, está en YouTube. Ya. Pero es para pasar el dato que quiero hacer un videoclip. ¿Hay alguna banda por ahí? Ah, sí. Por favor. Imagínense, miren. Destacado director que ha salido en muchos medios, que ha sido invitado de Ro y que tiene una película con animalitos. Ay, nadie me va a llamar. Sí, pues quién sabe. Está haciendo su primera gran zofílico. Película. ¿Ah? Un zofílico me va a llamar. ¿Se puede decir eso? Sí, sí se puede decir. Técnicamente no es una grosería. Técnicamente ay, no. Es solo una enfermedad. Sí, yo y otros tenemos. Ya, ¿sigo? ¿La tienes? Sí. Oh. No, soy fetichista, lo descubrí con la película. Ah, ¿sí? Fetichista. Cuéntanos un poquito de eso antes de ir a Sinergia. Y también soy machista. La película es súper machista. La ¿ah, sí? ¿Ah, sí? Yo de repente la veía y decía, uy, cómo es Cristo. Y lo hacías igual. No, una película perturbadora. ¿Y qué decía la novia? ¿Qué novia? No sé. Película más animal, según Facebook. ¿Qué? No ¿qué? Entiendo. La novia. ¿Qué decía la novia? Novia. Esa es la pregunta, ah. Pregunta abierta. Ah, no, yo soy un eterno soltero. ¿Sí? Oh. Y lo disfruto. Yo quiero llegar soltero hasta los 30. ¿Ah, sí? Ah, que llegar soltero hasta los 30. Quiero ser como Friends, es mi sueño. ¿Y ser tu propio personaje en tu propia película de tu vida? No, acostarme ¿no? con mucha gente. Ah, ya. A lo mejor la película puede ayudar a eso. Uy, mi mamá va a escuchar esto. Ya, sigamos. Sigamos. Entonces, banda, usted, contáctese por Facebook. Ah, sí, búsqueme en Facebook. Quiero hacer un videoclip. Aló, bandas emergentes. Podemos salir a los diarios. Terrible, no, pero yo quiero hacer un video. Pucha. Bueno, pero vean, y si quieren un botón, escuchen y busquen. ¿Un botón? Para muestra un botón. No que quieran un botón. ¿Sí? No entiendo nada lo que están hablando. Si quieren una muestra. Una muestra, presiona el botón. ¿Qué botón? ¿Qué botón? No sé. Hagan clic. No veo ningún botón. Como que quedo perturbado. A lo más puede ser una tecla, pero no un botón. ¿Qué? ¿Que le apreten las teclas a quién? ¿Qué? No entendí. ¿Qué te pasa, Rocío? No entendí nada tampoco. ¿No? Bueno, vamos con Sinergia mejor. ¿Ya? Esta sí. Es Banda Ancha y esto es un terrible crow. No me puedo quedar atrás. Yo me tengo que actualizar. Tengo que estar interconectado con la supercarretera de la información. ¡Wow! ¡Banda Ancha! ¡Tu poder es máximo! ¡Wow! ¡Banda Ancha! ¡Tu poder es máximo! Tengo que estar interconectado con la supercarretera de la información. Millones de usuarios online descargando información. Subo, bajo, almacenó, luego transfiero y comprimo, analizo, digitalizo, puso, envío, reenvío. ¡Oh! ¡Banda Ancha! ¡Tu poder es galáctico! ¡Banda Ancha! ¡Tu poder es cósmico! Power! Memory! Pen drive! Gigahertz! No me puedo quedar atrás. Yo puedo lograr mucho más. Tengo que estar interconectado con la supercarretera de la información. Debo estar interconectado con la supercarretera de la información. ¿Quién? ADSL, óptico, wifi, vía satélite, login, password, software, hardware, modem, router, Wi-Fi, wireless. ¡Oh, tu poder! ¡Tú eres único! Sinergia puede hacer esos sonidos, dejar esas cosas y hacer un tema bastante exitoso y conocido por miles y miles de personas. Esto era Banda Ancha. Pero eso no fue single, parece. No, pero igual. No, y a su vez. Toda la gente conoce Sinergia. Ah, sí. Y a su vez, sí. Un director puede hacer un video tan simpático, amable y amoroso. Como Banda Ancha y no ganar un peso. Claro. Pero oye, ¿y conociste a los tipos de Sinergia? Ah, sí, son súper buena onda. De hecho, al Rodrigo, a Don Roro. Le regalé la cabeza que usamos, que hicimos un traje de una banda ancha gigante, y le regalé la cabeza. Y me lo encontré, fui al estreno del documental el jueves. ¿Ya? Y me dijo, hola Francis, ¿cómo estás? ¿Cómo va un animal? Y yo, ¿cómo sabes? Francis. Pero ah, bueno. ¿Y te dijo Francis? Ah, sí, él me dice así. ¿No te dice Xavi? No, es que Xavi está obsoleto, soy otra persona. Ahora eres Francis. Soy un personaje. Eres un personaje divino. De hecho, me pasaba en el rodaje que de repente mi mamá me decía, oye, Francis, y yo, ¿cuándo en tu vida me has llamado por mi nombre? A ver, ¿cómo le decía a la mamá? ¿Yo? No, pues, ¿cómo te decía a ti tu mamá? Francis, las cuestiones, ¿dónde están? ¿Siempre te he dicho sí? No, nunca me había llamado por mi nombre, me dice Xavi. Ah, siempre te dice Xavi. Ah, sí. Ahora entendí. Yo te conocí, tampoco sabía que era Francis tu nombre. Era Xavi, bueno, todo el tiempo. Es que igual ese nombre es complicado. Sí. Pero es memorable, lo he descubierto. Entonces tenías que empezar a explicar el porqué de tu nombre. Sí. Al presentarte. Oye, ¿por qué te pusieron ese nombre? Pero así tenemos tema de conversación. Claro. Oye, sí, ¿por qué te pusieron Francis? Porque Francisco en catalán, yo nací en Barcelona. O sea, tú deberías ser un Pancho, dos cosas, ¿cierto? Un Pancho. Claro. Un Pancho como Pancho Reyes, que se rapta niñitas y se la come. No llores. ¿Las comes? No llores. Oye, ¿cómo encontré dónde está Elisa? Ah, bien. A mí me gusta, yo lo veo. Lo que no me gusta es que los tres niños quedaron abajo, al principio salían hartos. Sí. Y uno de ellos es amigo mío. ¿Y todo. ¿Y se quejaba por no salir en la tele? No, yo me quejaba. Ah, tú te quejas porque mi amigo no salía en la tele. Así que querías más pantalla. No, pero, o sea, bueno, tampoco es mi amigo, lo conozco, ¿no? Pero al principio salían harto y actuaban harto y supongo que la niña depresiva lo hacía increíble, después su personaje Se desinflaron los cabros chicos. Sí. Y a mí protección al menor. Le dieron más importancia a los conflictos de los adultos. Claro, el otro día yo le posteé a Pablo, que también lo conozco, a Pablo Illane. Le posteé, ¿por qué ahora se demoran en subir los capítulos 5 días? Me arruinaste el timing. Porque ahora no puedo ir con la teleserie, antes lo dan al mismo tiempo, lo subí en internet. Y ahora no. Y ahora no puedo. Y me dijo, ¡ah, el dinero! Y yo le posteé, no sé, eso no te va a hacer feliz. Eso está, no me está, claro, eso está hecho en HD, ¿por cierto? Ah, sí. ¿Sí? Sí. Ahora casi todo es en HD. Sí. ¿Cómo, todo HD, como animal. 16, ¿no? Como animal, película que estás preparando, ya terminaste. Estamos editando. A ver, película como animal en una palabra. ¿Qué? Era una palabra. Es perturbante la película. Yo cuando la grababa y después lo veía, decía, he creado un mundo. Está bueno este juego. El cine. ¿Qué? En una palabra. En una palabra. ¿Ah? Concepto y tú traes un sinónimo. ¿El cine? Sí. Yo. Videoclips. Ellos. Música. Sordo. La gata. ¿Ese? ¿Ese? Ahí está el ruido. Oye, Xavi, quédate acá porque Rocío tiene que irse ahora. Estoy dando fuego a un cigarro, ¿puedes ir o no? Ah, me están echando. No, ¿sí? No. Yo no te estoy echando, estoy diciendo que... Pero yo sí. ¿Tú lo estás echando? Yo sí. ¡Ya! ¿Tú? ¡Perfecto! ¿Quieres espacio para mí? ¡Me retiro! ¡Chao! O mientras Rocío nos mandó buena parte, escuchamos la siguiente presentación. ¡Vamos! Carretera de la información. Siempre es importante la forma y el fondo, pero también los fondos. Aquí en Necro te presentamos la cartelera más útil y conveniente del planeta. ¿Dónde, cuándo y a cómo? Esos tamborcitos de Doctrina Voz nos indica que ha llegado la colaboradora de Xro. Ahora más vestida, menos mal, Roxy. ¿Qué tal? ¿Quién te dijo que estaba vestida? No seas mentiroso. Está vestida, ¿cierto, Che? ¿No? Se le salen los ojos. ¿Se salen los ojos? ¿Cómo está, Ay, bien. Qué bueno, me alegro, muy bienvenido. Es un placer tenerte acá. Más recato, por favor, Roxy. Estamos trabajando. Ya, se puso celosito. Estamos trabajando. Se puso celosito. Nada que ver, nada que ver. Solamente quiero que hagas bien tu pega. Trato de evitar decírtelo, pero no puedo. Eres un celosito, celosito. Puedes cortarla, por favor, Roxy. ¿Por qué? Porque estás. Lo único que haces es interrumpir el tiempo. Si yo la corto, no te gusta. Le pongo stop a las películas y a ti no te gusta. Bueno, ¿qué te parece, Roxy? Nunca había visto una actriz por lo mío. ¿Ah, sí? Ya me habías visto en mis apariciones ahí en películas independientes. ¿Te gustaría actuar? Sí, de hecho ya lo he hecho. En Bombanal 1, 2 y 6. Disponibles en el cine. ¿Cómo se llama ese cine que está al lado del. ¿Cuál? De la Plaza de Armas. Una vez me llevaste ahí. Yo no te he llevado hoy. No he sido yo. Pero no si me llevaste Cine Mayo. No solamente de Cine Mayo. Capri. ¿Qué es eso? ¿Qué estás diciendo? ¿Qué estás diciendo, Roxy? No me acuerdo el nombre del cine al que me llevaste. Me parece que esta semana, la semana pasada, la que te refiaste, me parece que no te hizo nada más. Yo pensé que ibas a retomar el buen camino, la buena senda, que se te iba a quitar el asma, que te iba a decir un poco más. Pero veo que no ha pasado nada. Ay, moral, me encanta cuando te pones así, tan. Tan así como. ¿Cómo qué? Recto, tan recto así. Y sacas tu látigo y me dices, pórtate bien, ta ta ta ta. No tengo ni un látigo acá, solamente quiero que tú nos ayudes a decir lo siguiente. Porque... Quedó debajo de la cama. ¿Qué? El látigo. No. Oye, esta semana no te operaste, no te hiciste algo. Esta semana que faltaste. No, es que no, el dinero no alcanza de repente. Pero de repente lo puedes conseguir de otra manera. No, sí, de hecho es la única manera de conseguirlo. De hecho, estoy disponible para cualquier película que tú me necesites, no sé, hago lo que sea. Ay, Dios mío, ¿querés ser actriz ahora? Ya te dije, soy actriz, Bombanal 1, 2 y 6. Estamos en la preproducción de la 8. Ah, mira tú, yo pensando darte pega y tú tenías pega aparte. No, sí, siempre necesito más y más y más. Más pega, insociable, más insociable. Ay, Dios mío. Absolutamente. Estamos congeniando muy bien. Ya, entremos en nuestro terreno de dónde y cuándo ya. ¿Cómo mejor, por favor? ¿Ya? Cat Power. ¿Te saben de Cat Power, no? Sí. ¿Le gusta Cat Power? ¿No? Un cliente alternativo me pidió que me hiciera una chasquilla para poder parecerme. ¿Ah, sí? Sí. Me imagino que este cliente va a ser uno de los que vayan a ver a Cat Power. ¿Dónde? Teatro Copulicán, San Diego 850. ¿Cuándo? Martes 21 de julio, 21 horas. ¿Ya cómo? Entre 11.000 y 55.000 pesos. Precios amables y no tan amables. Pedí a ver a Cat Power hoy día más rato. Más rato en Teatro Copulicán. Y esto funciona de la siguiente manera, Chavis. ¿Cómo? Esto funciona de la siguiente manera. Ah. Tú sabes que Roxy da las respuestas, nos da las coordenadas. Ahora ve que está ahí preparado para poder decirlo, mira tú. Ah, ya, así mira. Que te toca este siguiente. ¿Tú conoces ese grupo, no? Lilith. Sí, toca Bernie. ¿Sí toca Bernie? Ah, Bernie. Sí, sí. Bernie. Yo la vi hace como 2 semanas en un lanzamiento Ruch. Me invitaron. Ah, sí, pues. Muy sí. Producido. Muy producido, ¿no? Muy divertido. Y ahora interactúe con Roxy. Hágale preguntas. Ah. Preguntas básicas de la ¿Dónde vida. El lanzamiento Lilith? Centro Arte Alameda. ¿Y cuándo? Alameda 139. No te apures, Charlie, no te apures. Ay, ay. Tranquilito. Es que me gusta rápido. Ay, no te preocupes, entonces lo hacemos así, dale. Ay, ay, ay. ¿Cuándo? Miércoles 22 de junio a 22:30 horas. ¿Y cuánto cuesta? 2.000 pesos la entrada. Oh. ¿Te apuraste, Roxy? No, es que a él le gusta rápido, entonces. Ah, aceleraste eso. 2.000 pesos la entrada. Sí. O más lentito, para este que lo disfrutes más. No sé, digo yo. El siguiente, más bien el concepto. Héctor, ¿a ti te gusta lento o rápido? No, sigamos con... Héctor, respóndeme. Sé profesional, Roxy, por favor. No, respóndeme eso, porque esto es vital para poder continuar el trabajo. ¿Por qué? ¿Lento o rápido? No, después te respondo. ¿Lento o rápido? Después te respondo. Lento, no, entonces me voto a huelga. ¿Te vale, en huelga? Ya, sí. Ese es que entre la Rocío entonces, ¿ya? ¿Por qué te taimaste? Roxy, por favor. Sí, me taimé. Ya, di con ese tono lo siguiente, ¿ya? ¿Qué? Ya, tú conoces el ciclo Movistar Música, ¿cierto? No. ¿No lo conoces? No. ¿Has presentado estas cosas antes? No conozco nada. Bueno. No sé nada, soy una tonta. Sí. Por favor, no le dis la cueca a la Roxy, por favor. Por tonto, hoy día voy a ir con tu invitado. ¿Sí? ¡Woohoo! Sí. Quédate. Congeniaron muy bien. Quédate solo. Estoy medio un poco bloqueado. Me descolocaste, Roxy. Yeah. Porque te voy a dejar solito nomás. Sí. Hay un ciclo Movistar Música. Ya, que se está haciendo en la mente, donde va a tocar. No me importa, pero igual lo tengo que decir. Sí, por favor, puedes seguir todavía. No tengo vergüenza, como que me descolocó. Sigue tú con el... Oh, se retiró indignado. Bueno, hay un ciclo Movistar Música donde toca Funk Attack. ¿Dónde es esto? Este se debe Espucio. No, perdón. Sí. Ese se debe Bellavista, Santa Filomena 110. Bueno, tiene que ser de repente un poco errático, ¿no? ¿Y cuándo? ¿Cuándo? Es el miércoles 22 de julio a las 21 horas. ¿A cómo? 3.000 pesos la entrada. Y hablando de Sinergia, Sinergia estará tocando. ¿Dónde estará tocando Sinergia? Ese se debe Espucio, en el Mall Plaza de Espucio. ¿Y cuándo? Viernes 24 de julio, 21 horas. ¿Cuánto cuesta? 3.000 pesos la entrada. ¿Por qué estás tan amargadito diciéndolo la cartelera? Ah, no sé. ¿Estás incómodo? ¿Crees que te ayude a ponerte más cómodo? Es que se están empañando un poco los vídeos. ¿Y entonces? Bueno, sigamos. The Ganjas. The Ganjas estará tocando. ¿Dónde estará tocando? En el Club Mist, Suecia 0152. ¿Y cuándo estará tocando? Viernes 24 de julio, 23 horas. ¿Y cuánto costará esto? 2.000 pesos la entrada. Oye, Electro se fue, podríamos aprovechar, no sé, salir. ¿Ahora? Y darnos una vuelta. ¿Pero y el programa? No sé, ahora tienes que volver la Rocío, así que vamos a dejarlo. Presenta tu canción y nos vamos. Ah, ya. Yo iba a presentar un tema del Capitán Memo, que se llama Robot, eres formidable. ¿Por qué este tema? No sé, había un CD encima, lo vi y dije ya, esta canción. Esa es la profundidad de este tema. Oye, vamos a ver los robots. Yo te invito. ¿Vamos a bailar el robot? Vamos a bailar el robot. Con ya. El paso del robot. ¿Ya? Vamos con esto. Y ojalá Rocío no vuelva, pero nos vamos aquí en el rock. Eres formidable, robot, siempre luchas por amor. Cruzando por el universo, tienes la velocidad de la luz. Cuando encuentras el mal, siempre cambias tu cuerpo a metal. Tienes armas secretas, gigante, no te vencerá. Robot, eres justiciero. Robot, saltas hasta el cielo azul. Con el movimiento de tus puños, te conviertes en un gigante robot. We'll be right back. el mar, siempre cambias tu cuerpo a metal. Tienes armas secretas, gigante, no te vencerán. Robot, eres justiciero. Robot, saltas hasta el cielo azul. Con el movimiento de tus puños te conviertes en un gigante robot. ¿Qué pasó, Xavi? Estoy extasiado. ¿Por qué? Oh, es que la cago. Yo vengo recién entrando y no te vi a ti, vi que estaba la Rocío de vuelta, pero... Sí, oye, ¿qué te pasó? ¿Qué pasó? Te tenía una cara extraña. No, es que... Ya. ¿Dónde está Rocío? Es que, ¿se pueden decir cosas para adultos acá o no? Más o menos. Bueno, después les cuento. Pero... ¿Qué pasó? ¿Qué pasa? ¿Pero qué pasa? Por favor, es que no pate la compostura. Es que me da vergüenza. ¿Pero qué? A ver. Descubrí algo de Roxy. ¿Qué descubriste? Descubrí que no es virgen. Yo no puedo estar con una mujer así. Bueno, en todo caso, no es novedad comparando esa mina, por favor. O sea, ¿qué te hizo? ¿Abusó de ti? Sí, en el patio acá de la universidad. Y nos querían llevar presos. Yo tuve que correr. Por eso vengo tan cansado. Ah, por eso. ¿Y qué te estaba haciendo? Me estaba desvistiendo. Con este frío más encima. Sí. Oye, no sé qué me voy a tener que hacer con esa niñita. Sí, vos tenés que ponerla castigada. Que no entre más a casa. Ay, sí, mándala a castigar. Mandémosla a castigar. Ya sé qué le va a hacer este. Latigazos. No, no. Hay que tenerle un balde de agua fría, yo creo. Sí, para que se calme, ¿cierto? Sí. ¿Se cae la lluvia? ¿No? Porque se va a evaporar. Yo quería decirle que se va a evaporar. Va a salir el vapor. Oiga, mijo, yo creo que, no sé, de verdad, sorry por todas estas molestias y de verdad te agradecemos por tu presencia acá. ¿Algún dato al cierre? No sé. No, ¿qué quiere decir así como...? Ah, pueden ir a ver a la banda Urus el jueves, que va a estar tocando con Lulu Jam. ¿Divertido? ¿Ya? ¿Divertida dupla? Sí. Sí, es lo único que se me ocurre ahora. ¿Algo? Pero no me acuerdo dónde era. En Providencia. ¿Qué ha sido? Búscalo en Facebook. Busca en Urus y ahí va a salir. Oye, ¿y qué onda con la película? ¿Algún también pronto? También un saludo a Cristóbal Tapiamont, que no pude poner su canción porque no me alcanzó a llegar a tiempo. Ya. Yo quería poner una canción de él, que también es un actor que está en la película y que sale en Don Amor y Cuenta Conmigo. ¿Otro saludo? Un saludo a mí mismo cuando me esté escuchando. Ya. Sigue adelante. Tú puedes. Te vas a lograr. Tú puedes. El nuevo genio del cine chileno. ¿Por qué? Estuvo en Ecro. Francesc Morales. Antes de que Canes lo tuviera. Antes que Los Ángeles se lo quisiera llevar y se lo quisiera comer de a pedacitos. Lo tuvo Ecro. Un aplauso para Francesc aplauso. Morales. Un aplauso. Oye, disculpa las molestias. Y nada, po. Muchas gracias por venir. Te esperamos pronto. Ojalá para el estreno de Un Animal, esperemos que Ecro siga existiendo para ese entonces. Tiene que sí, puede ser, ¿no? Sí. Sí. ¿Te imaginas volver? ¿De nuevo? Te extendemos la invitación para más adelante. Ya. Sí. Yo vuelvo. Ya. ¿Te gustó? ¿La pasaste bien? Ah, sí, estuvo divertido. Ya. Oye, y para cerrar esto, además de que necesitamos que... O sea, ¡ay, se me fue la onda! Héctor, ayúdame. ¿Qué necesitamos? No necesitamos más bien, sino que queremos recordar a la gente que nos pueden buscar en Facebook, al igual que Película Un Animal, nos pueden buscar nosotros, Ecro. Se hacen fan o agregarse al grupo para recibir todas nuestras actualizaciones. ¿Se hacen fan o se hacen fans? Fan. Fans. Yo soy tu fans. No, yo soy fan. Tu fan. Es no soy fly, de fans. También puedes escribirnos a ec.ro.itu@gmail.com. Y también seguirnos en Twitter, www.twitter.com/ec-ro. Y escucharnos todas las veces que quieran, las repeticiones virtuales de podcaster.cl. Sí, cuántas veces usted quiera. Exactamente. Muchas gracias, Chay, por haberme... Oye, ¿Un Animal no tiene Twitter? No, tenemos Facebook. Es que me da la data, porque igual finalmente yo actualizo todas esas cosas. Es un cachabá. Sí, ¿no? De hecho, la página está más botada. Hoy tenemos una última canción, ¿no? Para despedir este programa. ¿Y por qué? Nos vamos con el ánimo alto, con Stevie Wonder, Uptight. ¡Perfecto! Nos vemos la próxima semana. ¡Chau, chau! ¡Adiós! Finaliza ECRO. Reencuéntrate con Héctor y Rocío la próxima semana por las ondas de Radio Juan Gómez Millas.